Estaba el Señor Jesús haciendo milagros. La gente se sorprendía viendo su poder. En un árbol muy frondoso estaba Zaqueo. Quería esconderse, pero el Señor lo vio. Zaqueo era un hombre rico, pero le faltaba tener el amor de Dios en su corazón. Cuando escuchó a Cristo que le llamaba, deprisa descendió del árbol, recibió a Jesús. Zaqueo.